sobre todo nombre hay un nombre, sobre todo nombre hay un nombre. Quiero hacer una pregunta, porque yo sé que se están gozando, yo ya sé eso, pero solo quiero hacer esta pregunta: ¿cuántos creen que en ese nombre nos levantaremos con poder? ¿De verdad? ¿Lo crees con todo tu corazón? Porque ahorita no estoy seguro si lo creen, porque lo que, solo voy a contar algo, lo que yo he aprendido más que todo de mi apóstol que tenemos es que cuando estamos cantando no debe de ser con nuestra garganta, debe de ser de lo más profundo de nuestro corazón. Amén, aleluya. Y por eso solo les quise preguntar eso, porque ahorita yo creo que todavía están cantando con sus gargantas, y solo les voy a pedir, está bien, si quieren cantar con sus gargantas está bien, dale. Pero vamos a hacer algo diferente en esta mañana. Amén. Hoy todo lo que vamos a cantar lo vamos a hacer con todo nuestro corazón. Porque solo oiga este cántico. Qué verdad dice, que hay un nombre que es sobre todo nombre. Mira, solo fíjese en eso, que hay un nombre que es sobre todo nombre, que no hay otro nombre sobre ese nombre. Amén. Aleluya, cuando lo cree. Porque en ese nombre nos levantaremos con poder. Aleluya. Lo vamos a cantar una vez más. Pero solo les voy a pedir con todo mi corazón, por favor, que ya no más cante con su garganta. Porque con nuestra garganta, no tenemos garganta. Ni yo tengo voz. Lo que yo tengo es un corazón agradecido con el Señor. Y en esta mañana le vamos a dar todo el honor. Vamos a proclamar tu nombre. Aleluya. Y todos juntos. Solo necesito la nota, por favor. Hey, Flat, solo dame la nota. Ay, con nuestro corazón. Hay un nombre, sobre todo nombre. Hay un nombre, sobre todo nombre. Hay un nombre, sobre todo nombre. Y en ese nombre nos levantaremos con poder. Aleluya. Ok. Aleluya. Ok. Casi estamos ahí. Pero todavía hay algunos que están usando su garganta. Olvídate de quién está a tu lado. Olvídese, porque aquí venimos no para ser simples, venimos para alabar el nombre del Señor y para darle todo lo mejor de nosotros. Amén. Vamos a decir una vez más. Solo darme el piano, el bajo y la batería, solo con el bass drum. Hay un nombre sobre todo nombre. Hay un nombre sobre todo nombre. Proclámalo. Hay un nombre sobre todo nombre. porque no hay otro nombre que compara con el nombre del Señor. Hay un nombre, hay un nombre sobre todo nombre, hay un nombre, créalo, hay un nombre, y en ese nombre nos levantaremos con poder. Hay un nombre, hay un nombre sobre todo nombre, hay un nombre sobre todo nombre, hay un nombre sobre todo nombre, y en ese nombre nos levantaremos, y en ese nombre nos levantaremos, y en ese nombre nos levantaremos con poder, y en ese nombre, y en ese nombre nos levantaremos con poder. Nombre.